por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años. Entonces, es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera, también, esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria, va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque y el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Programa número 183 en un día de verano que esperemos dure más que un día en esta localidad de Bariloche. Estamos en FM del Barrio, 98.1 en el Barrio Virgen Misionera de Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va, Fabián Agosta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, la verdad, tratando de acostumbrarme. Yo con el verano tengo así... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados al verano. Yo prefiero más así el clima austero a la hora de las temperaturas. Muy buenas tardes, Julia Biagioli, y está completo el equipo de 33 de mano en este 22 de noviembre, si estás escuchando el programa en vivo. Bienvenidos a Plaza Coparla, hoy con mucho color. ¿De dónde vienen? A ver, le damos la bienvenida a todos este encuentro, todos los que formamos parte del colectivo del Movimiento de Infancia Bariloche, pensamos esta semana para ustedes. Así que ahora vamos a dar la presentación. Lo miro al Duque, que me mira con cara de ¿en qué me estás metiendo, Janina? Sí, Duque, me parece que te toca a vos ahora. Le damos la bienvenida al Duque del colectivo Al Margen. Hermoso día nos tocó para esta 23 marcha de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a leer un poco el documento que estuvimos elaborando luego de la mesa de políticas públicas que hicimos el miércoles ahí en Anturruca. Está difícil ser niño o niña. El lema de esta semana por los derechos fue decidido por los niños y las niñas con los que nos encontramos a diario. Las organizaciones y operadores que trabajamos en los territorios realmente vemos que esta frase refleja lo que viven los pibes. La realidad de nuestro país y Latinoamérica condiciona sus vidas, sus posibilidades, su infancia. Bariloche es la ciudad más poblada y con mayor índice de desigualdad de la provincia. 2.500 niños, niñas, adolescentes y abuelos tienen que almorzar, merendar o pasar a buscar una bolsa o plato de comida por alguno de los 40 comedores y merenderos que funcionan en la ciudad. Las y los educadores de las escuelas públicas conviven con el hambre de alumnos que reclaman el PAN antes de empezar la jornada escolar. El vertedero de Bariloche ha vuelto a ser el lugar a donde buscar comida. La construcción social del pibe peligroso limita la criminalidad al delito callejero, asocia el delito callejero a la droga y la droga a los adolescentes de los barrios pobres. Apuntalada por los medios y usada a veces por la política, esta concepción discriminadora y antijurídica ha cobrado fuerza en la provincia con el repudiable fallo del Superior Tribunal de Justicia que habilita la detención sin causa legal de adolescentes bajo la excusa de intervenciones de resguardo o protección de las fuerzas de seguridad, legitimando razas discriminatorias y donde los pibes pobres no pueden caminar tranquilos por las calles del centro. La propuesta del Estado, a 25 años del fin de la colimba, tras las torturas y el homicidio del soldado Omar Carrasco, es poner en marcha el servicio civil a cargo de la gendarmería, en un contexto de país en que el presente y el futuro son inasibles para 7 millones y medio de chicos y chicas pobres. Las fuerzas de seguridad matan. Rafa Nahuel fue asesinado por la espalda. Jorge Rolando Vera fue asesinado por la espalda. Facundo Ferreira fue asesinado por la espalda. Los adolescentes son el objetivo contra el que abren fuego la policía, la gendarmería, la prefectura. Esta es la dura realidad de la infancia y adolescencia argentina y barilochense, empobrecida y excluida del actual modelo económico. Frente a ese panorama, el trabajo diario se volvería difícil, alienante, amargo, si no fuera por las pibas y los pibes que están ahí con su alegría, con sus ganas de jugar, con sus infancias y adolescencias ruidosas, movedizas, rebeldes, luminosas y entre tanta oscuridad. Por eso, una vez más, como cada año hace 23, vamos a seguir proponiendo medidas, diálogos y acciones. Proponemos que se definan de manera participativa y abierta políticas públicas consistentes, planificadas, pensadas por los territorios con suficiente presupuesto. Exigimos acciones y definiciones políticas que acaben con la violencia de las fuerzas de seguridad contra los adolescentes. Las policías no son parte del sistema de protección. Nadie puede sostener esto de buena fe cuando se ha derramado tanta sangre y se han perdido tantas vidas. Pedimos y proponemos que el Estado ofrezca y construya opciones de vida, espacios de encuentro, lugares de aprendizaje, es decir, políticas de prevención y promoción para la realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Reclamamos respeto por los trabajadores estatales, el reconocimiento a su trayectoria por medios económicos e institucionales, definiciones de sus tareas con líneas de acción claras, discutidas y ajustadas a la realidad. También reclamamos por el reconocimiento a los trabajadores de las organizaciones sociales que forman parte del sistema de protección integral. Por nuestras niñas, por nuestros niños que nos están diciendo que se les está haciendo difícil, por los adolescentes que cada día le buscan la vuelta a esta realidad hostil y discriminadora, por Jorge, por Titi, por Atahualpa, por Maxi, por Diego y Nino, por Rafa Nahuel, vamos a seguir peleando ahora y siempre. Voces al margen. Lo que acabamos de escuchar en el arranque de este 33 de mano número 183 es una parte del documento que elaboraron las diferentes organizaciones que trabajan en nuestra localidad en la organización de la 23ª Marcha por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que no es solamente una marcha, sino que son muchas actividades a lo largo de una semana, pero además un trabajo cotidiano durante todo el año. Y para valorar tantos años de trabajo y de poder plasmar en esta muestra de una semana de actividades con el cierre de una marcha, el trabajo que vienen desarrollando por tanto tiempo en tantos territorios, y como bien elegido está el lema, y lamentablemente está difícil ser niño o niña en estos contextos políticos y económicos actuales. Nos parecía sumamente interesante poder contarles cuáles son las propuestas que han elaborado en este documento las organizaciones que están integradas por escuelas, pero también por diversidad de organizaciones que trabajan en los diferentes barrios. La primera de las propuestas por la que se viene trabajando hace mucho tiempo es decretar la emergencia y formulación del Plan Integral y Estratégico de Infancia. Eso significa decretar la emergencia en materia de infancia para dotar de todos los recursos humanos y materiales a la Secretaría de Niñez para poder atender todas las situaciones de vulneración de derechos que están sin acompañamiento efectivo, y realizar una convocatoria amplia de todos los actores intervinientes en la planificación y ejecución de las políticas públicas de infancia para en un plazo de 6 meses y de forma participativa con encuentros en diferentes puntos de la provincia, acordar un plan integral y estratégico para los siguientes 5 años en materia de niñez. El segundo de los puntos tiene que ver con la descentralización de las políticas públicas y una ley de organizaciones comunitarias. Está dividido en 2 partes. La primera pide reglamentar la ley 4.109 para descentralizar en los municipios delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, en las reparticiones del SENAF y en las organizaciones territoriales los planes, proyectos y programas destinados a la niñez. Y en el segundo de los puntos, dentro de este punto 2, la creación de la ley de las organizaciones comunitarias que conforman el sistema de protección integral. El tercero de los puntos de estas propuestas es la implementación en un espacio adecuado del Centro de Admisión y Derivación de Adolescentes. El cuarto de los puntos tiene que ver con la efectivización del sistema de protección integral, o sea, implementar la ventanilla única para la atención y funcionamiento efectivo de los circuitos de protección integral en territorio, con todos los dispositivos necesarios e incluyendo perspectiva de género e interculturalidad. El quinto punto habla acerca de la democratización y especialización de las fuerzas de seguridad. Está dividido también en una primera instancia, implementar un programa de democratización de las fuerzas de seguridad con participación y control ciudadano y modificar la formación de los nuevos agentes con perspectiva de niñez y adolescencia, derechos humanos, género e interculturalidad. Que sea un trabajo interministerial entre seguridad y educación. Y la otra parte de este punto es eliminar el servicio voluntario de gendarmería, solicitar la derogación para la ciudad de Bariloche donde se instrumenta. El séptimo de los puntos de estas propuestas, de este documento consensuado entre las organizaciones en la 23ª de Semana por los Derechos de Niñes y Adolescentes, te decía, el séptimo tiene que ver con la creación del programa en mediación comunitaria y prevención de los conflictos, creación de un programa de prevención de conflictos y la violencia articulado entre la Secretaría de Infancia con el Poder Judicial en el marco del nuevo Código Penal Juvenil utilizando la estructura de la Fiscalía. El octavo punto de estas propuestas refiere a Ley de Inversión en Infraestructura para la Infancia. Esto quiere decir la creación de una ley en infraestructura para la niñez y la adolescencia que contemple las necesidades recreativas, deportivas y culturales de niños, niñas y adolescentes en sus entornos sociales. Y el último de los puntos de este documento consensuado, priorizar los acuerdos territoriales interinstitucionales, o sea que las instituciones respeten los acuerdos que se logran en el territorio a través de las mesas intersectoriales existentes en los barrios. Estamos contando entonces las propuestas que ha realizado el Movimiento de Infancia en esta 23ª Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Podrán escuchar que hay mucho trabajo para hacer que involucra muchísimas áreas, instituciones, organizaciones de la sociedad, y contarles que bueno, el Movimiento de Infancia está integrado por muchas organizaciones, como decíamos, el colectivo Al Margen es una de ellas, el Grupo Encuentro, la Escuela en Turruca, la Fundación Gente Nueva, Comprobar, la Pastoral Penitenciaria, UNTER, CTA de los Trabajadores, el MTS, TEP, Vientos de Libertad, los Centros de Atención Territorial, el 4, el 7, el 8 y el 9, la CENAF, el Espacio de Género y Diversidad, la Guagua, el Merendero Aligüén, la Subsecretaría de Deportes y Cultura, la Sala de Ensayo Comunitaria de Engún Piuqué, la Red por la Identidad de los Lagos del Sur y la Escuela 348 del Barrio Unión. Y tener en cuenta que mucho de esto también, de su factibilidad, tendría que ver seguramente con las políticas que se implementen a nivel nacional a partir del próximo cambio de gobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con infancia y adolescencia es una de las grandes preocupaciones que se vienen manifestando en los posibles cambios acerca de este nuevo plan para contención del hambre. cañones de Mujinga bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destiozan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Estamos escuchando aquí en el arranque musical de 33 de mano a León Gieco con Los Guardianes de Mujica. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano. No hemos dicho mucho acerca de nuestra la forma de encontrarnos, de contactarnos, pero se lo vamos a decir ahora mismo. Nos pueden escuchar online a través de escuchanosonline.com/delbarrio981 con números. El dial es 98.1 y estamos en FM del Barrio. Julia está atenta al WhatsApp. No, al WhatsApp no, al Facebook del colectivo Al Margen, por si existe algún mensaje que necesitemos conocer. En este momento queremos contarles acerca de una denuncia que se ha hecho pública. Los trabajadores de la economía popular hicieron público su enojo y su descontento contra el subsecretario de Políticas Sociales de nuestra localidad, Juan Pablo Ferrari, por un incumplimiento en entrega de alimentos a comedores. Recordemos también que el relevamiento de los comedores y la situación en la que se encuentran es un tema que venimos desarrollando en este programa, porque son cada vez más y por supuesto que no alcanza todo lo que se está haciendo para poder abastecer la necesidad de muchas familias de Bariloche. Primero queremos escuchar un fragmento de una entrevista en la que Juan Pablo Ferrari dio a conocer su punto de vista respecto a esta denuncia de la que es acusado. Realmente nos tomó de sorpresa anoche cuando vimos la nota esta presentada por el grupo Al Margen, porque nos habíamos reunido la semana pasada. A ver, esto arranca cuando ellos, a través de un reclamo que hacían, presentaron una nota con un petitorio en el cual querían tres puntos muy marcados, que era armar una mesa de diálogo, que el municipio empiece a hacer un relevamiento de los lugares y que se destinara el 50% de las partidas nuevas para comedores y merenderos. Los tres puntos fueron acordados y te estoy hablando hace un mes. Empezamos con la mesa de diálogo, donde nos juntamos tres veces, la última fue la semana pasada, donde ellos presentaron un listado de merenderos y comedores, que fue el día jueves de la semana pasada, y la respuesta nuestra del Ejecutivo hacia ellos fue que en esta semana iban a empezar a estar abiertas distintas cuentas para que algunos de estos merenderos pudieran ir a retirar mercadería. Romper un diálogo cuando no se incumplió nada porque la reunión fue la semana pasada, el jueves fue que nos entregaron ese listado y los contactos, se empezaron a llamar a los comedores y merenderos y nos encontramos con esta realidad. Yo en el día de antes de ayer los llamo a ellos para que no haya un teléfono descompuesto. Ese relevamiento que todos considerábamos que tenía que estar y tenía que ser, se empezó a hacer en el mismo momento que lo empezamos a juntar con la mesa de diálogo. Ellos tiran números que yo realmente no digo que sean mayor o menor, porque en donde haya 10 personas que estén ahí ya es suficiente para estar acudiendo. No hay que festejar que haya un comedor, un merendero. Sí, las políticas desde el área de sociales fueron incrementadas en su totalidad, todos los tipos de programas, tanto las becas, los ejes, las despensas comunitarias, la ayuda que sale desde el municipio fue incrementada este último tiempo. Voces al margen. Estábamos escuchando al subsecretario de Políticas Sociales de Bariloche, Juan Pablo Ferrari, en una entrevista que dio a Radio Nacional, de donde extraímos este fragmento, y para poder conocer entonces por qué los trabajadores de la economía popular creen necesario dar a conocer este reclamo a la sociedad, hablamos con José Huenchual. Él integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y vamos a escuchar lo que nos cuenta. Voces al margen. Como para recordar y poner un poco en contexto a nuestra audiencia ante esta denuncia que se ha hecho pública hacia este funcionario Ferrari, ¿cuál fue el incumplimiento? Primeramente, lo que estábamos pidiendo es, y seguimos pidiendo, que se declare la emergencia alimentaria en Bariloche. Desde ahí surge todo. Hace un mes y medio hubo unas nuevas partidas para todo lo que es alimentación y nosotros de esas partidas pidimos primero que se arme una mesa de diálogo, luego que se haga un relevamiento de todos los merenderos y comedores nuevos y luego el 50% de esas nuevas partidas, que eran en ese momento eran 3.400.000, lo que queda 1.600.000 pesos, que era destinado su totalidad para la compra de mercadería para merenderos y comedores. Se acordó hace el 11 de octubre, ya hace un mes y 10 días. Nosotros lo que pedíamos que eso se implemente ya a la próxima semana. Fuimos pacientes, nos decía que era complicado porque habría que buscar el proveedor, ya que los papeles, que los nombres de los merenderos, que cuánto, porque todos no alcanzaban, que acá, que allá. Bueno, se fue atrasando 2 semanas, 3 semanas... A las 3 semanas yo lo llamo y le digo, mira Juan Pablo, la verdad que no nos gusta que nos estén pateando la pelota para adelante, porque la gente necesita los alimentos, la gente, los comedores necesitan tener los alimentos, y nosotros le pasamos un listado de 17 merenderos y comedores con una nómina que sé yo, me encargué de poner los proveedores, puse la Varense, qué sé yo, los merenderos, 30.000 pesos para gastar en la Varense, con nombre, apellido, número de cuil del encargado del merendero para que vaya y saque a cuenta, que ese era el acuerdo, en el mercado comunitario para que saquen verdura por un monto de 12.000 o 13.000 pesos, no me acuerdo bien ahora. Ese era el monto para los merenderos. Para los comedores se achicaba en la Varense, o sea que era menos de 30.000, porque también se le agregaba a una carnicería que tenían 20.000 pesos para sacar cada comedor. Ya pasó un mes y estamos esperando y la gente nos está pidiendo la mercadería. La otra semana, que esta semana nos juntamos con los compañeros tuyos, decirles que vengan porque ya tengo una, ya tenemos todo solucionado. Bueno, fueron el viernes pasado, el jueves pasado, y bueno, le dimos plazo hasta el miércoles. Le dijimos, más no podemos esperar. La verdad que ya volver a esperar es como decir, estás pateando para adelante. Y fue lo que pasó. Llegamos el miércoles y no había nada concreto todavía. Me dicen, no, esperame hasta el viernes. Creo que no hay diálogo así. Si no van a estar, una porque perdemos el tiempo nosotros y otra porque tenemos también que estar diciéndole a los compañeros, los merenderos y comedores, explicándole esta situación, ¿no? Esta desprolijidad que de parte del municipio, ¿no? Nuestra. ¿Cómo están viviendo esta situación? Mira, nosotros hemos estado comunicados con un montón de merenderos y comedores, que es mentira lo que dice Juan Pablo, que asiste a todos los merenderos y comedores, que él es abierto a ayudar a todos los que se acerquen, es mentira. Hay más de 7 audios que acabo de escuchar en una FM donde hay merenderos y comedores que han dicho que han ido a ver a Juan Pablo y directamente no le ha dado ninguna ayuda, y ya vienen más de 1 año, hasta 10 años algunos, trabajando en merenderos y comedores, y nunca estuvieron ayuda de parte de Juan Pablo. Sí. Nosotros sabemos que la situación de los merenderos y comedores no es fácil trabajar, primeramente porque eso es algo triste, o sea, de que los pibes te vayan a pedir comida, sabemos que es algo que muchas familias se acercan con vergüenza. Es complicado, no es fácil poder llevar esto adelante, y sin embargo las compañeras y compañeros lo saben afrontar, ¿no? Saben afrontar, porque no, además, no es solamente llevar un plato de comida, sino también darle la contención a la familia, a los pibes. Es compleja la situación. ¿Y ahora cómo está la situación? ¿Cómo están las relaciones? Y ahora directamente se cortó toda comunicación. Se cortó porque no estamos dispuestos a esto, ¿no? A que nos tengan a las vueltas, a perder el tiempo de los compañeros. Nosotros la otra semana seguramente ya estos días nos estamos juntando y vamos a tomar medidas de fuerza y ver qué es lo que vamos a hacer para poder hacer visible esta situación, ¿no? Uh-huh. Sabemos que nosotros no somos los que estamos generando hoy el conflicto, son ellos al incumplir este compromiso que ellos han tenido. Es muy complicado toda esta situación porque hemos visto también, y digo, hace un tiempo atrás un secundario hizo una sentada porque lo habían hecho una nota donde más del 30% de los pibes iban sin desayunar a la escuela, pero no porque no querían, sino porque no tenían que desayunar. Uh-huh. Entonces, claro, digo, todo esto afecta a los niños, niñas y adolescentes en distintas maneras, no solamente en el hambre, en el dolor de estómago. Yo soy José Huanchoán Ojeda, pertenezco a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Soy un laburante que trabaja con una familia amiga, que es una pyme de que hace reciclado de cartón y nylon. Voces al margen. Contar uno por contar, cuenta cualquier historia, pero quien puede alto trepar por las ramas de la memoria. ¿Cuándo fue que fue el final para que lo haya comenzado? Pues esta es la turbia realidad, la que hemos imaginado. La verdad, este mal sueño nos ha atrapado. Si hay un derecho, hay un revés, no es cuestión de imaginarlo. Después el mundo se hace de una vez, hasta morir por intentarlo. Solo por eso y porque cada día quiero vivir alucinado. We'll be right back. Estamos escuchando a La Renga y el tema es Cualquier Historia. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo Al Margen. Durante mucho tiempo el turismo fue la única riqueza del Salar de Uyuni, pero ahora estos paisajes que durante mucho tiempo habían sido inmaculados están siendo cambiados por completo para abrir paso a la explotación de uno de los materiales que se ha vuelto de los más estratégicos del planeta, el litio, un metal indispensable para los teléfonos móviles y los computadores, pero sobre todo para las baterías de los carros eléctricos. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica publicó un informe llamado Estados Unidos y la construcción del golpe en Bolivia. En él se habla de una serie de intereses por parte de Washington para derrocar a Evo Morales. Uno de los principales ejes que señala el artículo son los medios de comunicación. Rotativos bolivianos, estadounidenses y europeos publicaron artículos que denunciaban fraude en las elecciones, incluso antes de finalizar el conteo. Después tacharon directamente de dictatorial al gobierno de Evo Morales para restarle legitimidad. La posición de Estados Unidos fue clave desde el año 2017. El CELAC detalla una cronología sobre comunicados, declaraciones y proyectos de ley que influían directamente en los comicios presidenciales de Bolivia. Los recursos naturales son, según el estudio, el afán geopolítico de Estados Unidos. Informes de think tanks estadounidenses y también Wikileaks señalan que la apropiación del litio boliviano era una prioridad para Washington, dado el interés de China en la región. También se informa que la Casa Blanca valoraba escenarios de golpe en Bolivia. Fue más de un año antes de los comicios mediante la consultora Starford, que realiza investigaciones de inteligencia para el gobierno. Otro punto es el papel de la Organización de Estados Americanos. Señalan que el organismo y su secretario general realizaban posicionamientos partidarios. La OEA fue la encargada de realizar una auditoría de las elecciones. El rol de Estados Unidos fue preparar a la opinión pública para no aceptar los resultados electorales de Bolivia. Estos días ni siquiera ya no tenemos nada, solamente hay puro masacre, puro muertos. Y ahora después nos dice, alteños son rateros. No, nosotros somos gentes honestos que nos trabajamos. La imagen más triste de las últimas horas en Bolivia es esta, la de ataúdes en medio de nubes de gas lacrimógeno en las calles de La Paz, mientras decenas de miles de personas huyen despavoridas ante la carga policial. La siguiente imagen es la de esos mismos ataúdes abandonados en el suelo. En su interior, los cuerpos de algunos de los 8 fallecidos 2 días antes en el Alto, en enfrentamientos en una refinería entre partidarios del expresidente Evo Morales y fuerzas del orden. Es una procesión fúnebre, pero también una masiva protesta en la cual miles de manifestantes exigen la renuncia de la presidenta interina Jeanine Áñez y su gobierno. Al llegar a la ciudad se toparon cara a cara con el ejército. En un gesto simbólico, los manifestantes colocaron uno de los ataúdes encima de una tanqueta militar. Esa fue la señal para que la policía comenzara a lanzar gases lacrimógenos. Más de 30 personas han muerto en Bolivia en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde que empezaron las protestas. La comunidad internacional está dividida. Países como Estados Unidos, Brasil y Colombia reconocen a Áñez como presidenta interina. También Rusia, aunque mantiene su postura de que hubo un golpe de Estado, argumento que también sostienen los gobiernos de México y Venezuela. Perú, Ecuador y Argentina han guardado silencio. ¡Policías vendidos! ¡Los militares vendidos! El gobierno autoproclamado lamenta a las víctimas mortales tras el operativo del ejército y de la policía en el Alto. Propone iniciar un diálogo de inmediato. Lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el Alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz. Pedimos y exigimos que se abrogue el decreto supremo 4078, que es una carta blanca para matar a nuestros hermanos. La presidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, le habla a las Fuerzas Armadas en el país. General Calimán, usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con esta delincuencia que están ahora en la calle. Han quemado a mis padres, que no han ido al colegio, dicen ser señoritos bien, Uno de los símbolos patrios es, pues, la huipala. Evo Morales denuncia que no hay investigaciones ni responsables por las decenas de muertes por disparos ocurridas tras su forzada renuncia. Hasta el día de mi renuncia, y es de noviembre, cero de muertos a bala. Permanentemente más cuidado. Aquí no se usa balas contra el pueblo. La ira sigue encendida y la determinación de seguir luchando contra lo que califican un golpe de Estado continúa intacta. ¡No vamos a rendirnos, carajo! ¡Estamos de pie hasta que denuncie! ¡Alias golpiste! Voces al margen. Y lo que escuchábamos en este segmento de 33 de mano es un clip representativo de cómo se vivió en diferentes medios de comunicación esta situación particular por la que está atravesando Bolivia luego del golpe de Estado. Algunas novedades que tienen que ver en torno a este tema, hablar de Bolivia y repasar, por lo menos en lo que tiene que ver con este viernes 22 de noviembre, si estás escuchando el 33 de mano en vivo. Algunos titulares que tienen que ver con que el gobierno, este que se ha ubicado en el poder en la República de Bolivia, denuncia penalmente a Evo Morales por terrorismo y sedición, algunas de las noticias, y por otro lado, novedades en torno a un acuerdo por nuevas elecciones que se comienzan a evaluar en el Senado de Bolivia. En lo que tiene que ver con nuestra localidad, con Bariloche, se va a desarrollar una acción el domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde, una marcha en repudio al golpe de Estado plurinacional de Bolivia. Por eso estamos en comunicación en este momento con Andrés Carrillo. Él es integrante de la Asociación Cultural de Residentes Bolivianos, asociación que organiza la movida que te contábamos recién, la movida de este domingo. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Estamos. Bien, Andrés, bueno, en principio agradecerle por habernos atendido este llamado y queríamos saber esto, cómo va a ser la actividad que van a estar desarrollando el próximo domingo desde la Asociación Cultural de Residentes Bolivianos en repudio a este golpe de Estado en Bolivia. Bueno, pues nosotros convocado una para la marcha el día domingo a las 4 de la tarde para del Lebrón y de lo vamos primero concentración va a ser en el Lebrón, de ahí salimos al centro cívico en la marcha, ¿no? Andrés, ¿y qué cantidad de familias de residentes bolivianos hay más o menos aquí en la localidad de Bariloche? Aproximado a 200 familias ahí, más o menos esa cantidad, ¿no? ¿Y cómo lo tomó a usted particularmente este golpe que se ha dado en Bolivia? Bueno, pues el golpe ya seguramente ya estaba preparado para que se educara al presidente porque protestos con fraude, pero sin embargo no era fraude, pero ¿qué va a ser? Ha sido con cómplices la Policía Nacional y los militares, todo eso, entonces para que sacaran a Leo, ¿viste? Porque ese, la verdad, es un golpe de Estado, ¿no? Golpe de militar, exactamente, ¿no? Junto con los cívicos. Andrés, ¿y cuál es la idea entonces de la actividad del domingo? ¿Hacer una convocatoria abierta a todos los sectores de la comunidad de aquí de Bariloche? Así es. Y en particular, teniendo en cuenta, bueno, usted me decía esto de 200 familias viviendo aquí en Bariloche, ¿cómo se sigue el día a día de lo que ocurre en Bolivia? ¿Cómo más o menos como comunidad, no? Le digo, más allá de lo que usted pueda llegar a averiguar o a seguir individualmente, ¿cómo se maneja la información desde aquí, desde Bariloche, de lo que ocurre allá? Bueno, pues tenemos cada familia, tenemos los parientes, entonces a través de nuestros parientes nos comunicamos cómo están, todo eso, entonces cada familia se averigua cómo están sus parientes, todo eso, entonces a través de eso nos enteramos las noticias, todo eso, La verdad todos estamos muy tristes, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, Andrés, entonces reiteramos la convocatoria para este domingo y nos sumamos a este repudio al golpe de Estado en Bolivia y también a la situación que se está viviendo en muchos países con diferentes particularidades, ¿no? Este pretendido giro a la derecha que se da en muchos países de Latinoamérica, que cuando no puede ser a través de las urnas se inventan estas situaciones de golpe como para instaurar la represión en diferentes partes del continente. Así que bueno, le pedimos si nos hace una reiteración a la invitación a la actividad del 24. Sí, por favor, a todos los que están escuchando la radio, por favor, les invito a todos, hermanos argentinos, chilenos, paraguayos, no nos pueden acompañar y por esta, ¿cómo se llama?, la marcha, y también pedimos refugio, ¿viste? Porque todos los dirigentes que están allá, están algún dirigentes de sindicales, como yo, de la asociación como así, entonces todos están detenidos, pero nada que ver, no son políticos, son sindicatos particulares que tienen organización en cada barrio o comunidades, pero están deteniendo, ¿viste? Sin más motivo, están metiendo presos, diciendo que es alcohólico, drogadicto, pero nada que ver cómo inventan para callarnos, ¿viste? Porque y aparte también no hay los medios, ¿viste? Los medios nada locales no informan, ¿viste? Los hechos que están ahí. Y la verdad es muy triste, no imaginábamos que iba a pasar así, ¿viste? Teniendo en cuenta, usted decía, antes de despedirle y agradecerle, un comentario que por ahí una de las primeras medidas que se tomó desde los que salían a apoyar a este gobierno que ha dado el golpe fue, por un lado, destruir y cortar la señal del canal Bolivia TV, y por otro lado, ocupar las instalaciones del diario del Estado. También ya el otro día mismo le habían cambiado hasta el nombre al diario, como para borrar todo el trabajo que se venía haciendo de comunicación desde el gobierno de Evo Morales. Andrés, le agradecemos por su participación aquí en el programa, y cualquier otra actividad que quieran difundir, quedamos a disposición. Buenísimo, muchas gracias. Nos lo agradecemos, la verdad, y ustedes muy solidarios con nosotros, y estamos muy agradecidos. Te hacemos llegar un abrazo fraterno. En 33 de mano estuvimos hablando con Andrés Carrillo, él es integrante de la Asociación Cultural Residentes Bolivianos aquí en la ciudad de Bariloche, asociación que nuclea aproximadamente a 200 familias. Lindo moreno soltero, y sincero. Lindo moreno soltero y sincero. Lindo moreno soltero. Dinero, trabajo duro conseguir cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir. Y escuchábamos en este segmento del 33 de mano del día de hoy a los Jarcas con No he nacido para sufrir. Quiero decirles que estoy caliente. ¡No se acerquen! ¡Está muy caliente! Estoy caliente. No te acerques demasiado. Aguarda que se enfríen más. Estoy caliente. ¡Cuidado, amigo! Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo... 33 de mano, 33 de mano. El resumen semanal de la región patagónica. 33 de mayo, 3 de mayo. Comenzó a realizarse en nuestra localidad. Comenzaron las jornadas de teatro y arte mapuche. Se van a extender desde el 22 al 24 de noviembre. Nosotros charlamos con Miriam Álvarez, una de las organizadoras de este encuentro sumamente interesante, que va a pasar por muchas facetas del arte, de la cultura mapuche. Hay talleres, pero también hay obras de teatro para poder ir a ver. Miriam va a decir esto, pero para que puedan prestar atención, hay algunos talleres que requieren una inscripción previa, y el costo de las obras de teatro es accesible, salen 150 pesos. Así es que vamos a escuchar a Miriam Álvarez sobre las jornadas de teatro y arte mapuche. Voces al margen. Bueno, yo trabajo, soy docente en la Universidad Nacional de Río Negro, trabajo en el profesorado de teatro y en la licenciatura en arte dramático, y como docente tengo además un cargo en investigación, como docente investigadora. Entonces formo parte de uno de los proyectos de investigación, que en este caso lo dirige Laura Croft, otra compañera también docente de ahí de la Universidad de Río Negro, y Laura propone dentro del proyecto de investigación justamente poder trabajar sobre el desplazamiento a la ciudad como efecto del genocidio indígena, ¿no? Es decir, pensar la cuestión mapuche urbana, cómo es que los pobladores mapuches hemos ido llegando a esta ciudad, sobre todo en esta ciudad, ¿no?, que se considera municipio intercultural. Entonces, dentro de este proyecto de investigación es que surgen estas jornadas de teatro y arte mapuche en articulación con el municipio. ¿Qué significado tiene el nombre de estas jornadas? Nuchankabun es en mapudungún conversando, sería como conversando recíprocamente. gente. Es decir, nosotros quisimos proponer la idea de un espacio en el que podamos conversar sobre las situaciones complejas que vive el pueblo mapuche, pero que no solo atraviesan, entendemos nosotros, a los mapuches, sino también a los no mapuches, en el sentido de que somos una ciudad, Bariloche, que se construye sobre un genocidio indígena. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos encarar esta situación? Y teniendo, digamos, sobre los hombros, de alguna manera, lo que fueron las dos muertes, primero la de Santiago Maldonado y después la de Rafa Nahuel, en relación a la problemática territorial del pueblo mapuche. Entonces, el Nuchan Kabun es, necesitamos conversar, necesitamos reflexionar sobre esta situación compleja. ¿Quiénes nos van a visitar en esta oportunidad, en estas jornadas? Bueno, lo que justamente nosotros proponemos particularmente de esta jornada es que, si bien tiene un cruce entre lo antropológico y lo histórico, puntualmente queremos enfocar en lo poético. Es decir, cómo pensar en esto que estábamos conversando, el genocidio indígena, el desplazamiento a las ciudades, desde lo poético. Y en ese sentido traemos a compañeros, compañeras, compañeres también que vienen del lado de Chile, lo que para nosotros los mapuches sería el Gulumapu, la tierra del oeste, y viene David Arancibia, que es un dramaturgo, y va a dar un taller de dramaturgia y memoria que comienza mañana a las 7:30 de la tarde en una de las sedes de la universidad, ahí en Mitre 630. Y también viene un grupo teatral de la isla de Chiloé, el grupo Rumel Mulén, quienes también traen una apuesta teatral que va a estar el sábado a las 5 de la tarde en la Escuela Arte de la Llave. Y después viene el de Chubut, Jorge Espíndola, que va a dar un taller de poesía mapuche contemporánea en el Auditorio de Turismo, en Villegas y Mitre, a partir de las 3 de la tarde. Y Andrea Despo, que presenta su obra Sueños de Agua, que en otra oportunidad ya nos ha visitado. Y el domingo va a trabajar en una performance que vienen elaborando junto a Gaby Otero del Brote, y la presentan precisamente en la Sala del Brote. O sea que una cantidad de actividades para poder disfrutar y poder encontrarnos. ¿Alguna se necesita alguna inscripción previa? Sí, para una organización nuestra, porque sí tienen un cupo para cuestiones del espacio y para que también el trabajo sea más ameno, los talleres de poesía y el taller de dramaturgia y memoria. El taller de poesía tiene un cupo de 30 y el de dramaturgia y memoria 25. O sea que entendemos que también es un número que invita, tampoco es que es muy limitado. Y de ahí lo que les pedimos es que me escriban a mi correo, que lo paso, es MG, G de gato, digamos, Álvarez, con B corta y Z, @unrn.edu.ar. Entonces ahí yo los puedo inscribir, y después también la Subsecretaría de Extensión va a extender unos certificados de asistencia, así que también necesitamos esa inscripción previa. Claro. Esto, digamos, si hay alguien que no pudo y quiere acercarse desde ya, acerque, el taller es libre, gratuito, abierto, así que tenemos un cupo y esta organización, pero eso no limita que alguien que esté interesado se pueda acercar. Después, en lo que no es taller, ¿hay una entrada colaborativa, digo, a la gorra, o son libres y gratuitas? Son libres y gratuitas las mesas de debate y las presentaciones, que el viernes tenemos una a las 6 de la tarde, que se presenta justamente este proyecto de investigación, el del que te estaba hablando. Va a presentar su trabajo Lorena Cañuqueo, que tiene que ver con las memorias de los pobladores mapuche en relación a estos traslados forzosos. Y el sábado a las 3 de la tarde en la Sala del Consejo va a estar la presentación del libro La Tierra de los Otros, que es un trabajo que vienen realizando también ahí compañeras investigadoras de la UNRN, y va a formar parte también de la presentación el CODESI y la coordinadora mapuche. Y el domingo a las 3 de la tarde también, pero en Palacios de Anasagasti, vamos a presentar trabajo de prácticas escénicas mapuche, este corpus dramático que le dimos en llamar prácticas escénicas mapuche. Lo único que tiene un costo es la entrada a las obras de teatro, que es un costo de 150 pesos, y bueno, esperamos que puedan la mayor parte de gente que esté interesada se pueda acercar. Voces al margen. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible,

en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en el Maitén a FM Petú Moguelein y en Trelew a FM Sudaca. Recordamos también que se puede escuchar esta transmisión a través de escuchanosonline.com/delbarrio981. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo al margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo Estamos en comunicación telefónica con Azul, integrante de la Asamblea Ni Una Menos de nuestra localidad, porque queremos consultarle acerca de las actividades o la actividad principal que se va a realizar el próximo 25 de noviembre. Buenas tardes, Azul. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por este tiempito con nuestro programa de radio. Primero, preguntarte, ¿qué se busca recordar cada 25 de noviembre? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por el espacio. Lo que se recuerda el 25 de noviembre fue el asesinato de las hermanas Mirabai. Esto fue en el año 1960, en República Dominicana. Ellas eran unas revolucionarias que estaban peleando contra la dictadura de Trujillo. Y bueno, fueron asesinadas bastante, muy violentamente, digamos. El hecho trascendió las fronteras y quedó como una fecha medio histórica. Y desde 1981 se recuerda como... Se lo transformó, digamos, en el día de la lucha contra la violencia machista, digamos. Uh-huh. O sea, todos los 25 de noviembre se marcha para recordar esa fecha. Uh-huh. En particular, en nuestra localidad, ese día van a converger dos marchas, dos concentraciones. ¿Cómo creen ustedes la importancia de sumarse a este reclamo que se va a estar dando en nuestra localidad ese mismo día? Hasta hace, digamos, que este es el primer año que vamos a articular directamente, como, o sea, la idea es casi que plegarnos a las actividades por la muerte de Rafa, y nos parece fundamental, digamos, unir las luchas y darnos cuenta de que la violencia machista y patriarcal no solo es la que sufrimos las mujeres y las disidencias, no también la que sufren los pibes, aparte del Estado, las pibas también, lo vemos en Chile, en el encarnizamiento que hay desde la represión hacia los cuerpos de las personas, ¿no? Sobre todo las disidencias y las mujeres, digamos. También los hombres lo sufren, ¿no? El caso de violaciones de varones también pasa, los carabineros están como bastante cebados en ese tema, y nos parece que, bueno, que si bien cada violencia y cada... colectivo tiene sus particularidades, digamos, a la hora de sufrirlas, nos parece súper importante que en una fecha tan especial como esta y en una localidad justo donde se dio una muerte tan representativa, digamos, de todo este sistema, no marchar juntos nos parecía como un poco dividir y licuar las luchas, digamos. Uh-huh, uh-huh. Así que nada, nos plegamos a las actividades, marchamos todos juntos y vamos con un documento propio, con las particularidades de nuestra propia lucha y de las violencias que sufrimos, pero acompañamos completamente a la mamá de Rafa, a los familiares y a su memoria, digamos, y a todo lo que él reivindicaba. Mm. ¿Van a concentrar también en Onelli Moreno a las 17? Concentramos en Onelli Moreno a las 17, marchamos hacia el centro, a la Plaza de los Pañuelos, a las 17:30. Uh-huh. Contanos un poco acerca de este documento azul. Uh-huh. Tiene varios ejes, todavía está en elaboración. En general la idea es hacer, digamos, como una especie de recorrido, digamos, desde lo local, lo nacional y lo regional, por todas las situaciones que estamos viviendo en esos tres ámbitos, digamos, y el hilo conductor de todo es eso, la violencia desde lo particular hasta lo estatal y lo general, digamos, que o sea, lo general es como medio abstracto, ¿no? Pero digamos, sí, desde los aparatos estatales estamos viendo, como te digo, con el caso de Chile, en Ecuador, en Bolivia, y bueno, también el local, el abandono por parte del Estado, el tema de la deuda, o sea, del pago de la deuda y el vaciamiento que hay en salud, en educación, las, en ese, digamos, son violencias de parte del Estado que a las primeras y a las que más nos afectan es a las mujeres y a las disidencias. Entonces por eso me parece súper importante remarcar eso. Y bueno, después el caso de Rafa, más yendo a lo puntual local, digamos, que el Cabo Pinto se espere la sentencia libre y que Lautaro esté preso y procesado, nos parece como ya, viste, una tirada de pelo, no sé, una tomada de pelo, o sea, no, es como alevoso, digamos. Existe además, sobre todo por este próximo cambio de gobierno, expectativas y por suerte también se ha reavivado el debate acerca de la posibilidad de tratar de volver a tratar el pedido de la ley por un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué expectativas tienen en particular desde la Asamblea Ni Una Menos y qué han estado chusmeando ahí por los medios de comunicación al respecto? Bueno, con respecto a ese tema y a otros, digamos, la Asamblea es un espacio pluriorgánico, digamos, hay personas de varias organizaciones sociales, partidos políticos y también personas independientes, digamos, o sea que las opiniones son, así como la misma Asamblea, son diversas, digamos. Mi mirada personal es que un gobierno que está lleno de, que va a elecciones y que ganó las elecciones con un montón de candidatos pro vida en su conformación, hasta que no lo cumplan yo no les creo, digamos. Pero bueno, es mi como te digo, es mi observación personal. Yo milito en otro frente cuyos candidatos todos son pro aborto, digamos, por aborto legal, todos son verdes, por decirlo así, en los colores, y el aborto está como una de nuestras plataformas partidarias, digamos. Ojalá que me equivoque. Claro, ¿qué claro. te puedo decir? De todas maneras, lo que también decimos es, más allá de, suponiendo que el aborto se legalice y salga de la clandestinidad y lo podamos ejercer en cualquier hospital, hoy vemos cómo nos están recortando las personas trans las hormonas, por ejemplo. Cómo el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría. Y te insisto con el tema del pago de la deuda. Si pagamos la deuda con el FMI, que según los vencimientos que tenemos y la cantidad de plata que es, casi que consume todo la mayoría de las exportaciones y la mayoría del PBI, no sé de dónde pienso sacar plata para tener un Ministerio de Salud como la gente y para que haya insumos en los hospitales, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera. O sea, el vaciamiento que estamos viendo y que por lo que se avizora va a seguir su curso, es como medio difícil sostener las dos cosas a la vez, digamos. Redistribución de la riqueza y pagar la deuda a la vez, nada. No dan las cuentas, digamos. Claro, a mí personalmente no me dan las cuentas, digamos. Creo que ni que a nadie, si somos así como concretos, digamos, si vamos a lo material, después promesas podemos hacer todos, y creo que en Argentina y en el mundo en general hemos visto millones de políticos hacer promesas y no cumplirlas. Pero bueno, es mi lectura personal, digamos, o del frente, o del equipo que yo conformo, digamos. Claro. Azul, agradecemos este tiempo para nuestro programa y, bueno, contentas y contentos también de saber que se suman en este 25 de noviembre ahí en la calle, en Bariloche. Sí, nosotras también, la verdad que estamos contentas. Fue ahí como una especie de redistribución de las tareas dentro de la asamblea, de tomar la palabra a personas que por ahí tanto no estábamos tomándola en estos casos, y ojalá que sí, que seamos muchos en las calles y que la marcha sea multitudinaria, porque la verdad es que eso también demuestra el grado de conciencia política de la gente, ¿no? Más allá de que por ahí siempre hay un grupito que activa y todo, el acompañamiento masivo nos da muchas fuerzas para seguir adelante. Agradecemos tu tiempo. Estábamos hablando con Azul, integrante de la Asamblea Ni Una Menos de nuestra localidad. podía faltar Charly García aquí en el 33 de mano. Estamos escuchando esas mezclas entre castellano y otros idiomas que hacía Charly en una época. I'm not in love. Mari mari pupeñi, mari mari pulamien, mari mari compu queche. A 2 años de su asesinato, marchamos por Rafita Nahuel Salvo. Que su muerte no quede impune. El Estado es responsable. Jornada de lucha por Rafa. Domingo 24 a las 14. Muraleada e intervenciones artísticas en Mitre y Ruiz Moreno. Lunes 25 de noviembre, a las 17, concentración e intervenciones artísticas en Onelli y Moreno. 17:30, marcha a la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. Acto y festival con artistas locales por memoria y justicia. Martes 26, 10 horas, concentración en el juzgado de Avenida San Martín. Convocan Familia de Rafita, Comunidad Love, Lafken Winkulmapu, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y comunidad artística de Bariloche. Y algo adelantábamos en la entrevista de recién, a 2 años del asesinato de Rafael Nahuel Salvo, se van a realizar esta diversidad de actividades que escuchábamos en este avance a partir del domingo 24 de noviembre, finalizando el martes 26 en una concentración en el juzgado federal de nuestra localidad para poder conocer un poco más en detalle estas actividades. Entrevistamos a Marcela Cano. Ella integra la multisectorial contra la represión de nuestra localidad. Voces al margen. Nosotras creemos, sí, por supuesto que sigue presente en la memoria Rafa Nahuel, está a lo largo de todo el país. Lo que también está presente en la memoria es la impunidad de un aparato judicial que a 2 años de su asesinato y sabiendo claramente quién fue el asesino y desde dónde salió la orden de represión, es decir, desde la prefectura argentina, teniendo todos los elementos para administrar justicia, bueno, hacen lo que hacen, es decir, vuelven para atrás todas las pruebas, todas las investigaciones logradas, como para que estemos a 2 años con Pintos suelto y volviendo a investigar a Rafa prácticamente, realmente. Uh-huh. Es tremenda esta sensación, pero también es tremendo el hartazgo, ¿no?, uh-huh, que sentimos. Por eso la memoria sigue viva y me parece que cada vez más ante tanta impunidad. Tenemos que agradecer siempre el aporte de los artistas, muchísimos artistas comprometidos justamente hablando de esto de la memoria, que casi ha tomado, sin buscarlo nosotros, ¿no es cierto?, la característica de un festival por las tremendas ganas de estar y decir desde lo artístico en estos 2 años de Rafa. Vamos a empezar el domingo con compañeras muralistas que van a hacer un trabajo artístico en el paredón de la Mitre. Se va a comenzar el domingo a las 14 horas. Ahí estaremos muraleando o acompañando a las que saben. También con artistas que van a estar ahí acompañando. Después continúa la actividad que es convocada por Graciela, Tito, papá y mamá de Rafa, por la comunidad Winkul y por organizaciones sociales y políticas y derechos humanos. Continúa la actividad el lunes en la marcha, la concentración que se hará en Onelli Moreno a las 5 de la tarde, donde también habrá una intervención artística nuevamente de muralistas y después marcharemos hacia la Plaza de los Pañuelos. 17:30 más o menos estaremos saliendo para la Plaza de los Pañuelos, donde cerraremos ahí también esta jornada de recordar a Rafa y de repudio ante tanta impunidad, pero también de recordar a Rafa, decimos, en su lucha, ¿no? Rafa, está bueno recordar por qué estaba ahí donde estaba, en la comunidad, acompañando a la comunidad en la recuperación de un territorio ancestral, con toda la dignidad que eso tiene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí estaremos el lunes. El martes, a las 10 de la mañana, terminaría, digamos, la primera ronda de jornadas que nos hemos planteado, terminaría, claro, en el juzgado federal, acompañando a la familia de Rafita a pedir explicaciones por la falta de respuesta. Algo importante, hay una campaña, el Viajite se llama, pero en realidad es un justísimo reclamo para que dejen de perseguir, para que el Estado deje de perseguir a Lautaro González, que es uno de los compañeros que acompañó a Rafa, que lo bajó de la montaña cuando estaba malherido, aún a riesgo de que pasara lo que le pasó, que decidió acompañarlo a su amigo y compañero Y fíjate vos lo tremendo de esta situación, que está, tiene que mantenerse prófugo porque tiene la captura pedida. Él tiene la captura pedida y Pintos, la justicia le ha pedido el desprocesamiento, realmente da risa. Bueno, pero entonces también es importante esta campaña, que todos nos sumemos y pidamos fuertemente para que Lautaro pueda dejar de estar prófugo. Respecto a la situación y a las respuestas, como decían, de la justicia, por lo que resta de este año, ¿no hay optimismo respecto a que la justicia pueda volver a hacer pronunciamientos? Mira, no hay novedades por ahora, hay compañeros, hay gente que tiene expectativas en que con el cambio de gobierno quizás haya una modificación en la justicia, sobre todo una justicia tan dependiente del poder político, ¿no es cierto?, como la justicia federal, eso también hay que decirlo, pero no tenemos novedades, realmente hasta el momento no tenemos ninguna novedad, y esa es también la desesperación y la bronca de la familia de Rafa, ¿no?, porque no hay una respuesta, y no hay fecha tampoco probable. Y esperamos a todos, a todas, todes que vengan. Es muy importante, no solo para acompañar a la familia de Rafa, a la comunidad, es un grito de nuestro también, de justicia, ¿no? De decir basta de impunidad, estamos hartos de tanta impunidad, así que está bueno que estemos. Voces al margen. El caso Buenuleo en nuestra localidad, aquí en Bariloche, ha renovado una vieja discusión en el ámbito del derecho, en el ámbito de los argumentos que esgrimen los fiscales cada vez que hay un juicio, y específicamente ha dejado en evidencia a la falta de una fiscalía especializada en derecho indígena, con una ley que tiene muchísimos años ya, ¿no?, de sancionada. Ahí. Referido al tema Buenuleo, por ahí refrescar de qué estamos hablando, ¿no?, que es de esta recuperación territorial que ha llevado adelante la comunidad Buenuleo aquí en la zona del Cerro Ventana, aquí en Bariloche, y que está esperando, ahora estamos a pocos días de una resolución de este conflicto. Y a propósito de esto que decía Fabián, de esperamos de la justicia una resolución, un dictamen, se ha realizado desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena una presentación ante el Procurador General de la provincia de Río Negro, una nueva presentación acerca de la posibilidad de realizar capacitaciones a fiscales relacionada a derecho indígena. Nosotros estuvimos hablando con uno de los integrantes de esta asociación, Fernando, y ahora les voy a decir el apellido porque ya me lo olvidé, pero nos contaba acerca de por qué es tan importante capacitarse en derecho indígena cuando estamos hablando de una localidad y una provincia que viene con muchísimos situaciones conflictivas relacionadas al territorio. Voces al margen. Me dedico al tema de tierra hace varios años. Conformé el grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra, que se especializó desde sus inicios a trabajar conflictos de tierra rural en distintos puntos del país. Y hace 13 años que vivo en la Patagonia, trabajo conflictos de territorio indígena sobre todo. Fernando, como para poder poner en contexto acerca de la presentación que se realizó, ¿por qué se tuvo que hacer? ¿Cuáles fueron estos argumentos de la Fiscalía de Bariloche que llevaron a hacer esta presentación? En el año 2008, los abogados que trabajamos en derecho indígena en distintos puntos del país, defendemos este tipo de causas, nos dimos cuenta que no existía ningún tipo de organización que piense y que discuta políticas de Estado en materia de derecho de pueblos indígenas desde el derecho. O sea, si los pueblos indígenas tenían sus reivindicaciones políticas y discutían la incorporación en la Constitución o en las leyes, pero desde demandas políticas y desde demandas aisladas, desde el punto de vista de casos o políticas generales. No había desde el derecho una especialización, como si dijésemos derecho de familia, derecho del trabajo, derecho civil, que trabajase los derechos de los pueblos indígenas en profundidad. Por otra parte, los abogados que trabajamos en materia de derecho indígena no teníamos pares con quien discutir. Entonces conformamos esta Asociación Argentina de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena, de la cual soy referente en la Patagonia. Cumplió el año pasado 10 años. Tiene entre sus objetivos lograr la autonomía del derecho de los pueblos indígenas, o sea, que sea como una materia que se enseñe en las facultades de derecho de todo el país, para que los jueces, los fiscales y los abogados que operan en los sistemas jurídicos de Argentina conozcan esa normativa, la cumplan y la respeten y la hagan cumplir. No hemos logrado aún que los poderes judiciales incorporen dentro de su currícula de formación en las escuelas de capacitación judicial para fiscales, jueces y defensores la temática del derecho de los pueblos indígenas. Nos preocupó esta falta de atención de los responsables, máximos responsables de la formación de jueces, fiscales y defensores, tiene por resultado actuaciones desprovistas de capacitación en esa materia. Nuestro llamado de atención es que en el caso Buenuleo se ve plasmado los resultados de la falta de capacitación de esos funcionarios. No puede volver a pasar lo que pasó en el caso Buenuleo, de que un fiscal desconozca los elementos más básicos del derecho de los pueblos indígenas, que ya lleva más de 20 años de reforma de la Constitución, que lleva casos donde la Corte Suprema se ha pronunciado claramente, las cámaras de apelaciones en Bariloche incluso ya tienen una jurisprudencia muy clara al respecto. Nos parece que no es admisible a esta altura del partido que el sistema judicial rionegrino y la política criminal de la provincia de Río Negro no haya incorporado la actualización en materia de derechos de pueblos indígenas. Ante esta nueva presentación, ¿hubo alguna declaración o algún acuse de recibo o del procurador general o de algún, digamos, representante o alguien que trabaje en la procuraduría? Se comunicaron por correo electrónico, me enviaron una resolución que emitió el procurador general, que le envió al fiscal general la presentación de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, sobre todo por lo solicitado en el último párrafo del documento, que es que se creen, además de un espacio de capacitación para los fiscales y defensores, que se cree una fiscalía especializada en la materia. Y bueno, lo que resolvió hoy el doctor Jorge Crespo, que es el procurador general del Poder Judicial, es darle intervención al fiscal general a fin de que remita una opinión al respecto. Y estamos esperando que el fiscal general se expida, que por ejemplo, para decir una barrabasada que escuché en el audio de la audiencia, que no había preexistencia de una comunidad indígena porque no estaba constituida a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX, cuando el Estado Nacional le transfirió las tierras a uno de los miembros de su comunidad. Es muy impactante que en una audiencia pública de juicio un fiscal diga eso. ¿Es posible que abogados o abogadas de la asociación puedan participar en estas capacitaciones, puedan brindarlas? Sí, nosotros le ofrecimos al Ministerio Público toda la colaboración que está a nuestro alcance, y dentro de la asociación hay doctoras y doctores en derecho indígena, no solo abogados, gente, digamos, de muy alto nivel académico que dan clases en la UBA, que dan clases en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad Nacional de Salta, un equipo docente de gente, pero bueno, lamentablemente por ahora no tuvimos respuesta. Nos pusimos a disposición, tenemos gente de primer nivel para capacitar, también inclusive gente extranjera con muy alta capacitación académica y con funcionarios de ministerios públicos de países que han creado unidades especializadas en derecho de pueblos indígenas dentro de los ministerios públicos, como ser el Ministerio Público de Ontario en Canadá, cuyos funcionarios yo convoqué para el Congreso Internacional de Derecho Constitucional de los Pueblos Indígenas en octubre del año pasado, en la ciudad de Resistencia, Chaco. En dicha ocasión le propuse también al procurador tener un encuentro con esos especialistas, y bueno, no tuve tampoco eco de la propuesta. Nosotros tenemos un abanico de posibilidades para ofrecer, lo que estamos esperando es un gesto de interés y de acercamiento. Voces al margen. y algunas otras noticias que tienen que ver con el tratamiento y sí. Lo voy a interrumpir para decir que escuchábamos a Fernando Kosovsky, que me había olvidado el apellido. Le decía también, y para comentarle en este momento a los y las oyentes, algunas cuestiones que tienen que ver con las comunidades y los pueblos que integran la nación mapuche aquí en esta región del continente. Por un lado, esta noticia de que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se constituyó como querellante en la denuncia penal contra la cúpula del Ministerio de Seguridad ante la presunción de un plan criminal contra las comunidades que integran el pueblo mapuche. Esta presentación la hizo la APDH junto a la referente Moira Millán, y directamente esto es una querella contra la cúpula del Ministerio de Seguridad, o sea, contra la figura de Patricia Bullrich, una de las tantas que sigue diciendo que no hubo un golpe de Estado en Bolivia, como la mayoría de los integrantes, o por lo menos la primera línea del gobierno, todavía del gobierno nacional. Y por otro lado, una fecha que se viene también ahora, que se está pidiendo acompañamiento por parte de la familia, le están pidiendo el acompañamiento y una movilización a las organizaciones sociales y a la comunidad en general. El 5 de diciembre, en los tribunales de Comodoro Py, allí en Buenos Aires, se define o se podría comenzar a definir el destino de la investigación por el asesinato de Santiago Maldonado. Esto va a ser en la sala cuarta ahí de Comodoro Py, la sala que manejan los jueces Gustavo Hornos, Mariano Boniski y Javier Carballo, y fundamentalmente son tres las posibilidades. La primera es que definitivamente se le dé la razón al juez federal de Rawson, Gustavo Geral, dando por cerrada la causa, tal como ocurrió en el año 2018. Por otro lado, otra posibilidad puede ser que se le dé la razón a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que resolvió en septiembre que se reabra la causa y se sigue investigando el caso, aunque ya no bajo la figura de desaparición forzada. Y la última, que sería por lo menos la que estaría lo más correcto, por lo menos que es lo que están solicitando los familiares, que se acepte el pedido de la querella iniciada por la familia Maldonado para que se siga investigando todo y hasta el final, incluyendo la hipótesis de una desaparición forzada seguida de muerte. Como bien dijo en alguna de las últimas entrevistas que dio el propio Sergio Maldonado, hermano de Santiago, la justicia también se va acomodando a según cómo sopla el viento en la conducción política del país, así que quién le dice que por ahí hay novedades favorables para la familia Maldonado. Solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. partir con un tesoro. Lo peor de todo es que es culpable el peón del rey. Estamos escuchando a Lisandro Aristimuño con Ricardo Mollo, un dólar, un reloj y una frase sin sentido. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Sería un momento de difusión cultural de diferentes actividades que podés disfrutar aquí en Bariloche. Si es que nos estás escuchando en vivo los viernes de 6 a 8 aquí en la FM del barrio, por un lado recordarte, como para que ya te, si estás aquí en el barrio cerca de Virgen Misionera, ahora mismo nomás a las 8 de la noche en la biblioteca Almé Painé, una recomendación que te vayas a ver la presentación del nuevo libro de Telma Luzzani. Telma, libro que gira en torno, el título es, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en esta zona del mundo, más que intrigante para saber qué nos puede llegar a contar esta especialista. El título es Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. Esto que ocurrió así, esto que teóricamente los papeles terminó hace 30 años con la caída del muro de Berlín, pero que los intereses siguen siendo los mismos, esto no hay duda. Y si no tenés ganas de salir hoy, o salís hoy de tu casa, esto aquí en la zona de Virgen, y mañana tenés ganas de seguir disfrutando un nuevo espectáculo, en la Biblioteca Popular Carilafken, ahí en el barrio de Villa Los Coihues, va a ser la presentación de la muestra de fin de año del taller de teatro leído ahí en la biblioteca. Así que por eso estamos comunicados con Mariana Travín. Ella es coordinadora de este espacio de teatro leído ahí en la biblioteca Carilafken de Villa Los Coihues. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien, Mariana, bueno, en principio la pregunta de rigor que te vienen haciendo ya desde hace unos cuantos años, cuando se te ocurrió arrancar con esta experiencia de teatro leído, ¿qué características particulares tiene cuando hablamos de teatro leído, como para situarnos en lo que podemos ver mañana en la Carilafken? Y básicamente, como el título lo indica, se trata de leer teatro. La voz toma un cuerpo protagónico en esta actividad y el cuerpo queda un poco relegado. O sea, la idea es jugar con la expresividad e intentar a través de la voz poder contar distintas emociones, intenciones, jugando con los silencios, con las pausas, con las velocidades, con los distintos volúmenes. Bueno, eso, básicamente leer teatro. Y el espectador lo que puede hacer es cerrar los ojos o no y disfrutar de la propuesta. ¿Y por qué se te, más allá, bueno, de tu rol como estudiante de la carrera de teatro aquí en la ciudad de Bariloche, de la Universidad de Río Negro, por qué se te dio por trabajar específicamente este área del teatro? Y yo cuando estaba en un momento de la carrera que había que cumplir con 96 horas de proyecto de trabajo social, había una articulación entre las bibliotecas populares de Bariloche y la biblioteca de la universidad. Entonces yo, como vivo en Los Códigos, estoy cerquita de la biblioteca y ahí trabajo bastante, se me ocurrió, bueno, vincular estos espacios, y lo que pensé es lectura-teatro, probemos con el teatro leído, que es un área que la verdad que no está ni muy desarrollada ni muy investigada, y por eso me empezó como a llamar mucho la atención. Por otro lado, yo formé parte de un proyecto de investigación en el que se trabaja con la expresividad de la voz hablada. Entonces, bueno, como que todas las cuestiones apuntaban al mismo lugar, y así es que surgió hace 5 años este taller, que bueno, se cumplieron las 96 horas del proyecto de trabajo social y hemos continuado porque es un lugar de mucho disfrute. ¿Y quiénes participan de este espacio? Es un espacio en el que, bueno, pueden, ya teniendo en cuenta, no sé si podemos hablar que el año que viene va a haber teatro leído o no, pero si una persona decide integrarlo, tiene que tener algún tipo de experiencia previa, o cualquier vecino o vecina se puede acercar a disfrutar del teatro leído. No, cualquier vecino puede acercarse, porque básicamente el primer objetivo es pasarla bien leyendo teatro todos juntos. Entonces no hay que tener experiencia previa, la experiencia se hace al andar y la vamos haciendo entre todos. Creo que hoy por hoy lo que el requisito que tiene que tener la persona que venga es que sepa leer, y si no también lo vamos a poder resolver ese tema. Pero en un principio era para adultos mayores de 55 años, después se fue agregando gente que no cumplía con ese requisito, y hoy por hoy hay 11 integrantes que tienen entre 40 y 80 años. O sea que la diversidad es otra de las características. Por lo tanto, creyendo que sí va a haber teatro leído el año que viene, están todos más que invitados. Quienes tengan ganas de compartirlo y de ahondar en distintos textos dramáticos de distintos autores, están más que invitados. ¿Y de qué podemos, de qué obras podemos disfrutar mañana a las 9 de la noche, sábado 23? Digo el día porque este programa después se retransmite en otros horarios, por lo menos, o sea, ya de por sí cuando esta nota salga en el aire de FM Los Códigos, lo que estamos hablando como mañana en realidad va a ser ayer. Sábado 23, a las 9 de la noche, ¿de qué pueden disfrutar los que vayan a ver la presentación del grupo de teatro leído ahí en la biblioteca Karil Afken? Mañana vamos a estar presentando 3 obras, que son las 3 obras con las que estuvimos trabajando este año. Una obra es Miracolosa, de Patricia Suárez. La otra obra es La Escala Humana, que es de 3 dramaturgos, de Javier Dolte, de Tantañán y de Spregelburg. Y la tercera obra es En esta obra nadie llora, de Mariana de Altaus. Son 3 obras que son muy diferentes entre sí. Y creo que vale la pena acercarse a la biblioteca para divertirse un rato y para disfrutar escuchando teatro. Mariana, te queremos agradecer por tu participación aquí en 33 de Mano, y como alguien que alguna vez pasó por el grupo de teatro he leído, antes de que se abran los micrófonos sigo practicando los ejercicios de vocalización que enseñabas ahí previo a las horas. Eso no quiere decir que el resultado sea bueno a la hora de ponerme a hablar, pero eso ya es responsabilidad mía, no de la docente. Fabián, me alegro mucho de que te hayan servido, que los sigas poniendo a prueba y en juego, y cuando quieras te esperamos nuevamente para que formes parte del grupo. En 33 de Mano estuvimos hablando con Mariana Travín, ella es la coordinadora del grupo de teatro leído en la Biblioteca Popular Karil Afken de Villa Los Códigos. Te reiteramos la invitación a ver esta muestra de fin de año del grupo de teatro leído de la Biblio, sábado 23, 9 de la noche. Bom, bom. Esa guay, esa rock, esa la pom, pom. Let me dip finger up, pom, pom. Escuchamos a Mano Negra y Todos Tus Muertos. El tema es La Vida Me Da Palo. 33 de mano. Ahora con el apoyo del narcotráfico fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Se realizó un nuevo encuentro de consejos municipales de la mujer. Agradecemos a nuestra compañera Luciana Avilés por este corte que vamos a escuchar ahora. A propósito de este encuentro, dialogaron con Roxana González, quien nos va a detallar cómo fue el encuentro de consejos municipales de la mujer. Fue una puesta en común, primero sobre los procesos que cada consejo llevó adelante para poder concretar. Hablamos bastante de la representación de los consejos en los presupuestos locales, y eso fue también una toma de posición con respecto a la necesidad de tener un espacio dentro de los presupuestos locales. Y después se habló de nuestra agenda, digamos así, de una perspectiva política y desde cómo queremos las políticas de género de ahora en más. Lo más importante es que creo que se creó esta red de consejos locales. La idea es seguir trabajando sinérgicamente. Justo estamos en una coyuntura bastante importante, creo, y esto no tenía nada que ver con que fue electa una u otra autoridad política, sino por suerte surgió en este momento, pero también tenemos un presupuesto 2020 para la provincia que se está por votar. Y bueno, creo que también es importante que se haya formado en este momento con una gobernadora electa mujer que está por asumir. Pero bueno, nos parecía importante sentar un posicionamiento, ¿no?, en relación a lo que se hizo hasta ahora y en relación a lo que falta. Hay consejos que tienen integrantes del colectivo del LGBTQ, hay otros consejos que solo de las mujeres y quienes se autoperciban mujeres. Hay como diferentes características e historias. En nuestro consejo municipal tiene una ordenanza de hace 14 años, en julio del año pasado. Solicitamos a través de la concejala Ana Marx, que también integra el consejo como legislativo, solicitamos que se active y bueno, hubo elecciones. Ganaron 6 organizaciones. En realidad la ordenanza dice 3 y 3 suplentes. Nosotras funcionamos con 6 en horizontalidad, porque nos parece que también pasaron 14 años y ahora ya 3 organizaciones no son representativas. Nos llevó mucho tiempo hacer un reglamento interno, nos llevó bastante tiempo, cosa que otros consejos vimos que no tenían todavía. Y este reglamento tiene algunas características. Trabajar desde la discriminación positiva hacia las mujeres y trabajar en un plano de horizontalidad, y no cumplimos con lo típico de tener una presidenta, vocales, secretaria. Nosotros tenemos una secretaria ejecutiva que es rotativa. Coordinamos las reuniones en forma rotativa, o sea, tratamos de trabajar más democráticamente. Por otro lado, y otra cosa importante y característico de este consejo, que nos dedicamos más a pensar políticas públicas, a intervenir en alguna política pública. Hemos presentado algunas ordenanzas, como por ejemplo toda la parte estadística del municipio tenga perspectiva de género. Esa ordenanza la presentamos a través de Ana Marx, y trabajar en el monitoreo y control de la ley Micaela. 33 de mayo. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo El Marco. Nos vamos a ir ahora en este último segmento de este 33 de mano. Vamos a viajar hasta la ciudad de Rosario. Vamos a estar saludando a una integrante de FM Hormiga, la radio que figura ahí en la biblioteca Pocho Leprati, que en algún momento estuvimos hablando con alguno de los integrantes ahí que llevan adelante esta radio desde el 104.3. Estamos en este momento contactado, en realidad vamos a contar cuál es la excusa de esta nota. La excusa de esta nota es hablar acerca de las conclusiones del último encuentro de radialistas feministas que se llevó a cabo allí en Rosario, y de la cual Majo, que es con quien vamos a estar hablando en este momento, estuvo ahí en la organización y en la participación en las diferentes actividades que se hicieron allí en Rosario, en Santa Fe. ¿Qué tal, Majo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y un gusto estar en contacto. Bueno, Majo, la idea era esto, saber un poco, estando aquí a tantos kilómetros de Rosario, estuvimos leyendo a partir de algunas de las actividades que nos compartieron diferentes radialistas que estuvieron participando del lugar, estuvimos al tanto de lo que sucedía allí en Rosario. Pero si vos tuvieses así ya pasado algunos días, tuvieses que hacer un poco unas conclusiones de este encuentro de radialistas feministas, ¿por dónde te parece que anda la cosa hoy? Bueno, un poco por ahí contextualizar, que es la segunda vez que se hace a nivel nacional. El año pasado fue en la ciudad de Mar del Plata y este año lo llevamos adelante acá en Rosario. Y bueno, fue una experiencia nueva desde la organización, porque bueno, muchas de las que estuvimos un poco motorizando esto, no estuvimos en el del año pasado, como es mi caso, pero bueno, lo hicimos mucho en contacto con las compañeras de Mar del Plata, de Buenos Aires, y todas las que participaron el año anterior, así que ya desde la organización fue toda una novedad, y obviamente con una impronta propia de alguna manera, con las cosas que pudimos ir generando y gestando en tomar los espacios de paneles, de conversatorios, y con también algunos ejes para trabajar, que ya se venían armando desde el preencuentro que se hizo en la Universidad General Sarmiento en marzo, que bueno, tenía que ver con distintos temas que nos atraviesan a quienes hacemos radio desde distintos lugares. Como vos decías recién, yo vengo de la experiencia de las comunitarias, pero la verdad que participaron muchísimas compañeras que vienen de lugares muy distintos, que laburan en los medios comerciales, que laburan en las radios también de las universidades, en las radios públicas, grupos de amigas que hacen programas feministas, más allá del medio en el que están, ¿no? Distintas situaciones que atraviesan en lo particular a cada experiencia, a cada compañera, que bueno, un poco nos encontramos con esto que sí nos atraviesa a todas y nos recorre cada experiencia singular, que tiene que ver con que somos feministas haciendo radio desde los distintos roles, y un poco con estas dos cuestiones que nos unen, nos encontramos. ¿Y te parece que en este momento en particular ha habido un cambio? No sé si por ahí esto se da por moda o por una necesidad real de tener una voz que hable con propiedad, referido por ahí a temáticas que tienen que ver, sobre todo a lo que tiene que ver con los diferentes derechos ahí todavía pendientes de aplicación, con la sanción de la ley que por ahí se da este año del aborto seguro, legal y gratuito. ¿Cómo ven que en este encuentro analizaron cómo se ve desde las radialistas feministas el lugar que se ocupa en los medios de comunicación? Sí, en realidad, digamos, no, obviamente que estamos en un momento en el que socialmente nos estamos cuestionando muchísimas cosas, incluso también el rol que tenemos las mujeres, y mujeres lesbianas, trans, no binarias, ¿no? Todo un parte de un colectivo de la diversidad que estamos haciendo radio, que muchas veces, digamos, hay muchas cosas en las estructuras de las radios que están atravesadas por estereotipos de género, por distintos roles que históricamente, digamos, no fueron cuestionados. Hay muchas cuestiones que nos surgen en relación a cómo comunicar las violencias machistas, por ejemplo, cómo generar autonomía en las mujeres en distintos roles. Algo que fue interesante es que muchos de los talleres se basaron en experiencias técnicas, ya sea para, bueno, cómo armar una radio callejera, cómo armar un podcast, cómo trabajar el tema de la estética, la musicalización en la radio, que muchas veces son roles que desde los técnicos, los operadores de sonido, los operadores de radio, han sido roles que muchas veces ocupan varones, ¿no?, en los medios de comunicación, y que en este caso tenía que ver con una también un momento para la formación, para el debate, para el encuentro de mujeres que venimos haciendo radio en distintos roles. Eso me parece como súper, súper enriquecedor. Hay ciertas cosas que también suceden, las propias situaciones de violencia que ocurren en los medios de comunicación, los roles estereotipados que ya no queremos más, digamos, dentro de los programas, esta cuestión de los locutores y los conductores y sus locutoras, digamos, digamos como toda una cuestión de las estructuras de cómo se vino haciendo históricamente radio, y una nueva propuesta que queremos que esté presente, y que en relación a todos estos temas, como vos marcás, como fue el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, y un montón de otros temas, nos parece importante que las feministas estemos en los medios de comunicación y que pensemos en cómo comunicar incluso propio feminismo, ¿no? Me parece que es algo que hace falta en todos los medios, y hay cuestiones que son transversales a las radios, más allá de si es una comunitaria o es una comercial, ¿no?, que tienen que ver con estructuras sociales que de las que somos parte. Majo, ¿y cómo sigue esto? ¿Se van para Córdoba ahora para un próximo encuentro? Así es, sí, no, un poco por la invitación de compañeras que están en Radio Villanos, que es una radio que forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Cassandra Sandoval, que es una radialista trans que viene laburando mucho la temática de géneros, de diversidad, que es algo que atravesó muchísimo el tema de la diversidad de género y de la diversidad sexual. Este encuentro en particular nos convocó para ir para Sus Pagos, para Carlos Paz. Vamos a hacer un preencuentro en marzo, el 15 y 16, si no me equivoco, un fin de semana, donde vamos a un poco a tratar de tejer entre todas y todes este encuentro, que lo vamos a replicar en noviembre del año próximo. Majo, te agradecemos tu participación aquí en 33 de Mano, y bueno, seguramente te vamos a estar molestando para tener diferentes novedades en torno a este encuentro de radialistas feministas. Y por ahí, de última, antes de despedirte, preguntarte si hay algún sitio o página donde se puedan encontrar materiales que hayan producido o que tengan ahí como registro de este encuentro. Se nos ha cortado la comunicación. Hola, Majo, ¿me escuchás? Bueno, en 33 de Mano estábamos hablando con Majo Draperi, nos quedó pendiente entonces la última pregunta, y ahí agradecerle, decíamos que ella es una de las organizadoras desde Radio La Hormiga, ahí de Rosario, de este segundo encuentro de radialistas feministas, y ya nos estaban invitando a lo que se viene para marzo en Villa Carlos Paz, en Radio Villanos de Córdoba. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compu Queche. A 2 años de su asesinato, marchamos por Rafita Nahuel Salvo. Que su muerte no quede impune. El Estado es responsable. Jornada de lucha por Rafa. Domingo 24 a las 14. Muraleada e intervenciones artísticas en Mitre y Ruiz Moreno. Lunes 25 de noviembre, a las 17, concentración e intervenciones artísticas en Onelli y Moreno. 17:30, marcha a la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. Acto y festival con artistas locales por memoria y justicia. Martes 26, 10 horas, concentración en el juzgado de Avenida San Martín. Convocan Familia de Rafita, Comunidad Love, Lafken Winkulmapu, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y comunidad artística de Bariloche. Thank you. Y a propósito, Fabi, de la nota que terminábamos recién, que bueno, lamentablemente se cortó, pero pudimos compartir esta experiencia en Rosario, contarles que el fin de semana pasado al margen participó del foro que realiza todos los años la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, y la próxima sede será Rosario, justamente, así es que el año que viene todas las publicaciones independientes nos encontraremos, al menos las que puedan viajar y sus referentes, en la provincia de Santa Fe. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Decimos, reiteramos que está en la calle el número 93 de Almargen, así que pueden buscar a los diferentes vendedores, y como te decimos cada semana, gran parte de los 80 pesos es para salario de las personas que se encargan de vender la revista Almargen. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Julia, y al resto del equipo del colectivo Almargen.